Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios. Alejandro Bermúdez, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. En Lima, Perú, en esta cabina de transmisión y grabación, desde aquí queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de Criterios, su programa que llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo, con la estación de onda corta más potente del planeta y con la señal vía satélite que permite que usted nos escuche por su radio favorita en amplitud modulada o en frecuencia modulada. Es un gusto estar nuevamente en este programa con ustedes, compartiendo las reflexiones rumbo a la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Ciertamente, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano, como hemos venido señalando, es un evento de máxima importancia porque en ella los obispos van a reflexionar, representantes de los episcopados de América Latina, reflexionar sobre la realidad pastoral del continente y qué líneas pastorales pueden llevarse adelante para lograr una completa renovación del apostolado y de la evangelización en América Latina. Como veníamos señalando, esta quinta conferencia es parte de una larguísima tradición que comenzó precisamente con la indicación que el Papa León XIII hiciera de convocar a un concilio plenario latinoamericano. La historia continuó en 1955 por iniciativa del Papa Pío XII, que convocó a la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, de donde surgió precisamente el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, con sede en Bogotá, Colombia, y luego sucedieron las distintas conferencias episcopales del Episcopado Latinoamericano y el último gran evento eclesial, que no fue una conferencia general, sino que fue un sínodo de América, el primero en su naturaleza. ¿Por qué? Porque por primera vez se reunieron obispos de ambos lados del Río Grande con un espíritu eclesial que ha venido dando, como explicábamos en el programa anterior, muchísimos frutos eclesiales, no solo en el intercambio entre obispos y sacerdotes, sino también en el intercambio de experiencias laicales en muchos ámbitos, donde cada uno de los que estamos en este lado del continente tiene una experiencia distinta, muy rica, que compartir con quienes están al otro lado del Río Grande, el que separa México de los Estados Unidos, ¿no? Precisamente cuando el Papa Juan Pablo II había ya marcado este nuevo rumbo para América Latina y para toda América con la Iglesia en América, el 2002, con ocasión de los 10 años de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, surgió en algunos obispos latinoamericanos la idea de realizar una Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Era solamente una idea, pero la idea señalaba que en América Latina se han dado una serie de transformaciones muy importantes, algunas de ellas muy graves, que requieren una nueva reunión y una nueva reflexión, y que esta nueva reflexión no tiene que hacerse como una superación de la Iglesia en América, que había sido publicada apenas 3 años antes, en el 99, sino que tenía que ser más bien una especie de aplicación de esta Iglesia en América a la realidad actual latinoamericana. Y en ese sentido, el tema de el encuentro con Jesucristo vivo tenía que aplicarse a la realidad de América Latina. La idea en el 2002 simplemente flotó como un tema, pero poco a poco fue cuajando más, y uno de los elementos que fue, digamos así, fortaleciendo la necesidad de esta quinta conferencia fue la experiencia de las consecuencias de la globalización en sus distintas formas en la realidad latinoamericana. Cuando uno revisa, por ejemplo, el documento de Santo Domingo y ve los desafíos que allí se encuentran, a ningún obispo se le ocurrió, por ejemplo, el tema de legalizar las uniones homosexuales. Y resulta que ahora hay proyectos prácticamente en todo el continente y que la provincia de Buenos Aires ha legalizado este tipo de uniones. Es decir, en el curso de 10 años o menos, las transformaciones en términos de la cultura y la manera como se ha acelerado la legalización o las pretensiones de legalización de políticas profundamente contrarias a la identidad cultural y religiosa de América Latina, como es el aborto, las uniones homosexuales, toda la ideología de género que busca imponer un feminismo radical que es profundamente anticatólico, ha ido creciendo, las organizaciones que promueven estas causas se han ido fortaleciendo, y resulta que muchos de los temas que eran temas típicamente latinoamericanos, como la violencia interna, por ejemplo, por los efectos de guerrillas o movimientos de disidencia, han prácticamente desaparecido y se han convertido en un problema casi exclusivo de Colombia, que sigue sufriendo el flagelo de una guerrilla que solo existe para alimentarse a sí misma, ¿no?, que ya ha perdido todo norte ideológico, son simplemente narcotraficantes con otro tipo de traje. Pero fuera de eso, más bien América Latina está enfrentando una situación de acoso en sus aspectos de identidad cultural. Los más groseros y graves son los atentados contra la vida. Colombia, por ejemplo, que acabamos de mencionar, ya tiene una ley constitucional que legaliza algunas formas de aborto. Se está viendo cómo se revierte ese acto de prepotencia desnuda judicial promovida por una feminista financiada exorbitantemente por una organización abortista neoyorquina. Es decir, nosotros en América Latina estamos sufriendo un asalto contra nuestra cultura y estamos viendo cómo una cantidad enorme de políticos que incluso se dicen cristianos en países como Argentina, como Chile o como Brasil, se encuentran en la primera línea de la promoción de elementos valóricos y culturales que van contra la esencia y la identidad misma de América Latina como nación de raíz católica. Este sustrato, pues, quiere ser destruido y convertirse nuestros países en proyecciones, en satélites de la secularidad europea o norteamericana. Este asalto directamente cultural, como un asalto prioritario, no existía en las épocas de Santo Domingo. Ciertamente, habían elementos de esta naturaleza, ¿no? Habían algunas tendencias de promover control natal a la fuerza, por ejemplo, en el Perú, en esa época, con el gobierno de Fujimori. Pero todas estas cosas empalidecen con lo que está sucediendo ahora. Ahora, el control natal ni siquiera es un tema. No porque no siga siendo una amenaza, no, sino porque se ha impuesto de tal manera como una cuestión cultural que algunos países como Chile, Argentina, Uruguay y especialmente Cuba, que lidera en este tema, está viendo un envejecimiento de su población y América Latina, que era el típico continente joven, se está convirtiendo en un continente donde en algunas regiones, especialmente en las grandes concentraciones urbanas, está entrando a un cierto otoño poblacional. El caso de México, por ejemplo, es dramático. México es el principal exportador de mano de obra joven. Los jóvenes mexicanos que no tienen dónde trabajar se están yendo a los Estados Unidos, como todos saben. Pero resulta que el crecimiento de México va a requerir una cantidad de mano de obra joven que México no está teniendo. No está teniendo porque en las grandes ciudades las familias están dejando de tener hijos y porque además aquellas familias que tienen hijos los pierden yéndose hacia los Estados Unidos. Y varios economistas han pronosticado que uno de los fenómenos migratorios más importantes que probablemente se den en los próximos años es el desplazamiento o de inmigrantes centroamericanos hacia México o el retorno de mexicanos hacia su país natal para poder impulsar las posibilidades de desarrollo que se van a dar allí. Así que todos estos fenómenos, enmarcados además con un desarrollo tecnológico sorprendente, están haciendo que el continente necesite una nueva evaluación de la realidad y una nueva aproximación a los desafíos pastorales. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Todos estos temas, pues, las mismas migraciones dentro de nuestro continente que han acentuado la importancia de las ciudades y el desudamiento, digamos así, del campo en muchos lugares, precisamente evidencian que existe una serie de cambios que han afectado la vida de la Iglesia. No, la explosión de Internet, de las nuevas tecnologías, de la telefonía, han creado toda una nueva generación, especialmente en las ciudades, con una serie de hábitos de comunicación que hacen, extraña muchas veces la vida de la Iglesia para personas que son mayores. Antes jamás se nos hubiera ocurrido que una llamada telefónica iba a interrumpir una misa. Hoy en día, en la gran mayoría de las ciudades, es casi inevitable, por más que los sacerdotes advierten y advierten y advierten, que un teléfono celular interrumpa la celebración litúrgica, ¿no? E interrumpa prácticamente cualquier evento. En España, por ejemplo, algunas parroquias han activado bloqueadores de celulares que crean una lluvia electrónica que impiden la llegada de la señal celular. Los mismos sacerdotes advierten que es así, porque es simplemente insufrible cómo los celulares están interrumpiendo la celebración eucarística, ¿no? Y lo peor de todo no es que los teléfonos suenan, es que la gente los responde, ¿no? Es decir, se han creado todas estas nuevas tribus virtuales donde más importante es con quién estoy yo comunicado a la distancia a través de mis aparatos que quienes están a mi alrededor físicamente. Entonces, este es solamente uno de los tantos ejemplos de por qué finalmente el CELAM quiso proponerle al Papa Juan Pablo II la realización de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, con el tema de discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida. Ese fue el tema que se le propuso al Papa Juan Pablo II, y se le propuso además que para que él pudiera participar, dado que ya estaba bastante impedido de trasladarse, que justamente se celebrara en Roma esta quinta conferencia. Y así se organizó tácitamente, digamos así, en Roma, esta quinta conferencia, y se convocó para algún momento del año 2007, efectivamente. Como todos sabemos, el Papa Juan Pablo II, que iba a presidir su tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano, después de haber presidido Puebla y Santo Domingo, y después de haber presidido el Sínodo de América, fue convocado a la Casa del Padre, e inmediatamente después de elegido Benedicto XVI, la presidencia del CELAM le presentó al Papa esta idea, esta iniciativa. El Papa Benedicto XVI inicialmente dio su aprobación para este evento, pero propuso un pequeño cambio en el título, de discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan vida. Él propuso un cambio que fue el siguiente: discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Añadió simplemente el en Él. ¿Para qué? Para conectarlo mejor, de suyo ya estaba conectado, pero para conectar mejor el tema de la quinta conferencia con el Sínodo de América, que es precisamente el encuentro con Jesucristo vivo, ¿no? Y le propuso, entonces, ese fue, digamos así, el tema, y propuso como lema el pasaje de Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se puso en marcha esta quinta conferencia, y en una reunión en Lima, poco después de la elección del Papa Benedicto XVI, los delegados del CELAM propusieron distintas ciudades donde se podía realizar la quinta conferencia. Yo tuve la oportunidad de estar presente en esa reunión y escuché las distintas propuestas que iban acompañadas de distintas consideraciones. Y una de las ciudades que tenía muchas probabilidades de convertirse en la sede de la quinta conferencia eran Buenos Aires y Santiago. Sin embargo, estas propuestas que fueron llevadas al Santo Padre sufrieron un cambio importante cuando, durante el Sínodo de la Eucaristía, ese mismo año, el sínodo que había convocado Juan Pablo II, recuerden ustedes, pero que presidió Benedicto XVI ya como Papa, durante ese sínodo, el Papa Benedicto XVI se impresionó mucho con la exposición breve que hizo el Cardenal Humes, el entonces arzobispo de Sao Paulo, hoy en día prefecto de la Congregación para el Clero, al explicar la verdadera hemorragia que sufría la Iglesia en el Brasil por las distintas sectas y denominaciones protestantes, porque los católicos no mantenían su identidad. Esto le llamó la atención al Papa, que siempre había tenido esta satisfacción profunda por la identidad católica de América Latina. Y le preguntó algunos detalles más en una conversación con la presidencia del CELAM, donde estaba también el Cardenal Lumes, y finalmente él preguntó, ¿ayudaría que el Papa viajara al Brasil? Y los obispos, la presidencia del CELAM, contestaron absolutamente sí. El lugar quedaba por determinarse. Y entonces el Papa rápidamente preguntó, ¿cuál es el principal santuario mariano del Brasil? Y le contestaron, Aparecida, el enorme santuario de Aparecida, que sin embargo se encuentra en una ciudad pequeñísima, ¿no?, que ciertamente tiene infraestructura muy limitada para atender a una conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Fácilmente esta conferencia podría haber sido acogida en cualquier otra ciudad del Brasil, comenzando por Sao Paulo, o Río de Janeiro, donde se realizó la primera, o Belo Horizonte. En general, existen muchas ciudades en el Brasil, pero Aparecida era la menos indicada. Sin embargo, así es la tradición cristiana. El Señor escogió a los hijos menores siempre, a las ciudades pequeñas, a un pueblo pequeño como Israel, y finalmente Aparecida es la sede emblemática, a los pies de la Madre de Nuestra Señora de Aparecida, donde los obispos se van a reunir para llevar adelante este encuentro centrado en discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Esta temática escogida ya ha venido siendo desarrollada con la participación de muchos fieles que lo han hecho a través de sus parroquias y de sus diócesis, pero otros muchos que lo han hecho a través de Internet, porque justamente aprovechando el recurso de las nuevas tecnologías, el CELAM ha puesto a disposición en su página web una forma de participación interactiva. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los obispos, el CELAM, ya ha dado a conocer un documento síntesis que recoge las distintas aportaciones y que es un documento que va a acompañar el trabajo de los obispos que se van a reunir en Aparecida. Esta síntesis consta de una introducción, de tres capítulos generales y de algunas conclusiones, ¿no? Como digo, este documento va a tener además como cabecera el texto de la Iglesia en América y los documentos anteriores de las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano. Seguimos tras el último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lozano en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Sin lugar a dudas, el documento preparatorio, entre comillas, más importante, como ha venido siendo desde Puebla, va a ser el discurso programático del Papa Benedicto XVI con el que inaugure esta quinta conferencia. Y este documento síntesis o documento de trabajo es muy valioso, contiene elementos iluminadores, pero ciertamente, simplemente como el mismo CELAM ha señalado, va a ser un documento de acompañamiento de los obispos. Al final, son los mismos obispos que con su sensibilidad pastoral y abriéndose la acción del Espíritu Santo, que actúa de manera especial a través del sucesor de Pedro, van a escuchar estos lineamientos fundamentales y a partir de ahí tendremos este trabajo que quiere concluir además con una gran campaña evangelizadora. Comencemos pues a rezar por esta quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ACI Prensa para Radio Católica Mundial.